cumbia, cumbia, cumbia. Y nuevamente, los chicos del barrio, vaya. No sé cuánto te esperaré, yo no sé cuánto te esperaré, discúlpame, mas no podré. Me citaste en este lugar, tú me citaste en este lugar y al recordar me hizo llorar. Ahora tengo un problema grande, ya ha empezado a llover. Está oscura y sola esta calle, voy a echar a correr. La policía me está siguiendo, piensa que soy ladrón. No sabe qué es lo que ha pasado, qué mala situación, de lo peor. Voy corriendo, voy pensando, tal vez tú de mí te estás burlando. Nuevamente me has plantado, hoy sufriendo tan enamorado. Qué ha pasado, qué mala situación, de lo peor.